fra dette øjeblik, at du lytter. Waka Hawaka. Sale el sol en el campo, festejando el vino dulce y la caída de las sombras. La ciudad que calla se rompe en vectores irregulares que atraviesan la claridad del día. Una estación más para el viajero, un punto más en la órbita de todos los planetas. El aire se respira en torrentes, la vida es larga y el vuelo es alto. Buenas noches, estimada audiencia. Estamos inaugurando esta edición de Huaca Jahuaca, que es bastante especial porque tenemos un cumpleañero en el piso. El camarada Ayusa Damiani ha llegado a la edad de 23 años. ¿Qué se siente este número? Pensé que me ibas a decir feliz cumpleaños, algo. Ya te lo dije fuera del aire. No, no vamos a hacer la careteada ahora de decir feliz cumpleaños como si no te lo hubiéramos dicho. Se lo pusimos en Facebook. Claro, Patín fue el primero que me lo puso en Facebook. Ahí está, mira, qué récord. 6 años tocando juntos y me pone feliz cumpleaños. Pero bueno, fue el primero. No, pero está bueno eso porque... O sea, ya nos conocemos bastante como para decirnos las cosas vía internet. Sí, solo lo imprescindible. Solo lo imprescindible. Aparte, un abrazo da mucho más. Representa mucho más que una cosa feliz cumpleaños en Facebook. Sí, ahí Patín entrando y diciendo... Bueno, sí, la verdad, cumplo 23 años, un honor. Bueno, acá casi todos ya pasaron por esa edad, salvo el Negro Liz. Y bueno, sí, hoy mismo, que es el día que inauguramos nuestro nuevo horario de miércoles, justo coincide con que es mi cumpleaños, hoy mismo, no fue ayer ni antes de ayer, así que lo cumplo acá en la radio, al pie del cañón. Otro por ahí dice, no, mirá, me voy a cenar con mi familia, no sé qué, no, mirá, yo cumplo años en la radio. Almorcé con mi abuela, así que acá estamos cumpliendo la labor de cada miércoles a partir de ahora. Y contale a la audiencia en qué... incidió en la parte artística de este programa el hecho de que el Sabeca cumpliera 23 años. Incidió en el hecho de que el programa de hoy está íntegramente confeccionado por mí, es decir, que todos los temas que vamos a pasar los elegí yo porque es mi cumpleaños. Es como, tanto solo va a hablar Yuso. Ahora voy a hacer un monólogo mío de 2 horas. Bueno, no, 2 horas ya sería 1:40. Vamos hasta las 12, ¿verdad? Uh-huh. Así dicen. Es como si, digamos, estás en mi casa, es mi fiesta y bueno, esta es la música que yo paso. No todas pum para arriba, porque no soy un chabón todo el tiempo pum para arriba, a veces, pero no soy un tipo que cumpliría años y lo iría a festejar a buró, ¿viste? Por ahí te pongo un disco de Pink Floyd también. Entonces va a haber un poco de eso, va a haber varias bandas progresivas. En general es toda música que me ha marcado y o cosas que he conocido hace poco también, pero... digamos, cosas que dije, bueno, van para el especial Sabeca de mi cumpleaños número 23. Así que un honor compartirlo con ustedes, muchachos. No, el honor es nuestro. Ahí va. Y empezando con, o sea, ¿qué es lo que empezamos a escuchar? Bueno, escuchábamos recién a la increíble banda italiana Premiata Forneria Marconi, que ya hemos pasado un par de veces. Esta banda, que es quizás la más emblemática del rock progresivo italiano. Desde los 60 para acá siguen tocando. Sí, siguen tocando, sí. Increíble eso. Son más de 40 años de trayectoria ya que te llevan los PFM. Y este tema justamente que se llama E Festa, es pum para arriba, porque es una celebración. Es un tema que acá con el señor Pato Benítez lo tocamos durante mucho tiempo con nuestra banda. Y también tiene como ese costado especial de saber que estuvieron nuestros dedos ahí involucrados en la interpretación de esa canción. Uno de los covers emblemáticos de Bada Retro. Uno de los covers más jugados también, porque era bastante difícil de hacer. De hecho, toda la sección que viene después del estribillo y el puente, la variábamos, hacíamos la nuestra. En realidad fue medio por fiaca de sacar la versión original. hacíamos como una improvisación y la terminábamos. Pero el grueso del tema... durante más de un año, quizás 2 años, lo estuvimos tocando. Sí. Igual no sé si es que no era que nos daba fiaca, sino que estaba bueno también meterle los de nuestro. Sí, es verdad. Aparte, yo creo que ese tema fue que marcó un antes y un después en la banda, porque nos pusimos a sacar algo que nosotros por ahí escuchamos y decíamos, a la mierda, qué quilombo que es esto, y lo pudimos tocar. Claro, fue, digamos, decir, vamos a dejar de tocar temas de los mismos de siempre, que son, digamos, sencillos. Como por dar un ejemplo de Charlie García o de los Beatles, y ya saltar a Premiata Forneria Marconi, que tiene otra complejidad, por lo menos, al menos en esta canción, respecto de las canciones que íbamos interpretando hasta ese momento. Es verdad que fue un tema que al principio nuestros compañeros de banda dijeron, yo no puedo tocar esto ni loco. O sea, que lo tiraron ustedes. Sí, obviamente. La rama progresiva de Bada Retro ya se sabe cuál fue siempre. No, pero aparte, terminar de tocar ese tema y estabas cansado. Yo me acuerdo que terminaba re cansado, porque aparte era... meter todo en su justa medida, y si metías algo de más te ibas de tiempo y se cagaba todo, y ya había una tensión cada vez que ensayábamos ese tema, pero después obviamente se disfrutó como una fiesta, como una celebración. Sí, era tocarlo y estar ahí agitándola con todo y celebrando. Vamos a tener que pasar al siguiente tema porque no nos entra el bloque, sino vamos a escuchar un tema de Camel que se llama, son tres temas en uno: Nimrodel, The Procession y The White Rider. En el castellano sería Nimrodel, La Procesión y El Jinete Blanco. Lo escuchamos y después hablamos un poquito de este tema y de esta banda. Dale. Thank you. wizard of them all, came back from his fall, the snow wearing white. Certain air, as if he's never there, but somehow far away. And though he seems afar, like a distant star, his warmth he can convey. Seguimos con Waka Jahuaca en el especial Sabeca, o que también podría llamarse especial Álvar, o algo por el estilo. ¿Quién será ese? Hace montoncito, negro. Hace montoncito, como diciendo, ¿quién será ese? Bueno, acabamos de escuchar a Camel, una banda británica de los 70, aunque también, al igual que Premiata Forneria Marconi, sigue tocando el día de hoy, con algunas intermitencias, pero sí tiene como más de 40 años de trayectoria ya. Lo que acabamos de escuchar es el tema Nimrodel, La Procesión y The White Rider, del segundo disco de la banda, que se llama Mirage, lanzado exactamente hace 40 años, 1974. Este tema está inspirado en El Señor de los Anillos, la obra literaria de Tolkien. Recordemos que en esa época no existía la película. Es decir, que los tipos se sentaron a leer los tres tomos y en base a eso, mirá, se inspiraron para... ¿Cómo anda el tema? Mirá, para componer este tema que... Solo que no compuso el tema, le faltó esa parte. No, te faltó esa nada. Son tres temas en uno, en total dura casi 10 minutos. Nimrodel es una ciudad de la Tierra Media. La Procesión, no sé bien a qué hace referencia, pero algo del libro. Y The White Rider, o el jinete blanco, es ni más ni menos que el gran Gandalf. Ah, mira. ¿Rider es jinete o corredor? Es lo mismo, es un tipo que anda a caballo. Ah, mira. Pensé que era uno que corría con las patas. No, no, mirá. No. Eso sería Runner. Mira vos. Como Blade Runner. Y bueno, escuchábamos entonces a esta increíble banda de Inglaterra, que fue Camel. Le quiero mandar un gran saludo. Hoy me saludó un montón de gente, como nos pasa a todos en nuestros cumpleaños. El día del año en el cual, con gente que por ahí no te hablas casi nunca, te saludan y revivís cosas, ¿no? Y hoy estuve hablando un buen rato y todavía estamos ahí conectados con Raúl, que fue amigo mío cuando viví en España. Hace ya 10 años que volví de allá, porque volví justamente en el 2004. Pero el año y medio que pasé fue uno de mis grandes amigos allá jugando juntos al fútbol en el Montjuic. Y nos hemos puesto un poco al tanto, así que le mando un gran abrazo acá a la distancia. Allá en Barcelona son las 3:30 de la madrugada y nos está escuchando. Así que Raúl, un abrazo. Che, ¿cómo suena este celular? No puedo creer. Es el día. Sí. Estamos a full. Así que bueno, un abrazo Raúl y como ya te dije, ya te iré a visitar de nuevo. Y obviamente puedes venir a Argentina cuando te parezca. Bueno, vamos a escuchar otro tema de una increíble banda británica también. Quizás todavía más conocida que Camel. Sí, sin duda. Yes, oh yes. Afirmativo. Hablamos ni más ni menos que de Yes, una de las, quizás que están en el podio, ¿no? De las bandas de rock progresivo. Sí, si vos decís progresivo, lo más conocido es Genesis y Yes, seguramente. ¿Y dónde pones a...? A menos que metamos a Floyd en el progresivo. Claro. ¿No? Podríamos ponerlo como sinfónico, progresivo, sinfónico, quién sabe. Bueno, esta banda también, como pasa con Premiata y con Camel, siguen tocando. Obviamente pasaron de un montón de formaciones, al igual que King Crimson. Pero siempre está bueno destacar la formación, que está con John Anderson en las voces, Steve Howe en guitarras, Rick Wakeman en teclados y Chris Squire en el bajo y Bill Bruford en batería. En la formación del carajo. Pequeños nenes. Sí, aparte luego de pasar Bill Bruford, luego pasar de Yes pasa King Crimson, cosas así que van pasando obviamente. Por eso también sonaba así, Yes. Sí, bueno, el baterista era una pieza fundamental. Por el paso por varios que todos eran increíbles. Ah, ahora considerás a los bateristas, ¿no? Toda la vida los considerás. Era como, no. Después de tanta chicana. ¿Cómo es eso? Y no, yo siempre te digo como que no te importaba lo que era el baterista. Yo estuve buscando baterista años, así que si lo busqué tanto sería porque era una pieza para mí sustancial. Y lo cambiaste por una pedalera con compases. Bueno, no importa, no vamos a sacar trapitos. Por ahí lo que define un poco a estas bandas como Yes o Genesis, ¿por qué decimos que están en el podio de las bandas progresivas? Es porque es muy difícil encontrar una banda acá de rock progresivo que no haya estado influenciada por esta banda. Quizás eso es lo que la define, ¿no? Porque sería raro esquivarla en la historia del género. Vamos a escuchar el tema Clear Days, o al castellano sería Días Claros, que es un temita cortito, no es tan progresivo justamente. Ya tuvimos bastante de eso con Premiata y con Camel. Ahora nos vamos a un tema más planchado, digamos. Tiene unos arreglos de cuerda muy interesantes y es un tema como muy prístino, muy brillante, como el mismo nombre te lo dice, son días claros, es un tema muy luminoso. Nos vamos a escuchar este temita de 10 y después vamos a una tanda y después y seguimos. Sorpresa. Después hay sorpresa. I once knew a sweet young dream.

los telones de esta farsa. Se sacude ansioso el misterio eterno. Aquellas mismas venas sangraba al aire por FM compartiendo 89.7, disfrutando de este programa que es más que especial porque estamos festejando el cumpleaños de uno de los conductores de dicho programa, el señor Álvaro José Damiani. Tenemos compañía de colegas, uno negro list. Y uno que apareció, que vamos a mantenerlo en secreto por el momento, en las sombras. Mientras disfrutamos una rica pizza, seguimos. ¿Y qué estuvimos escuchando, señor Andate? El tema que daba nombre a mi última banda. Irregular, un temón. Hablando de temas complejos para los bateristas, bueno, creo que esta es una muestra clarísima de ello, ¿no? Es difícil encontrar dos frases en las que Pomo haga lo mismo. Por ahí en el riff es el único momento más o menos previsible del tema donde puedes decir, bueno, sé más o menos lo que va a meter. Pero bueno, una belleza de la banda Invisible, de su primer trabajo. Banda constituida por tres pilares del rock nacional: Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Machi Rufino en bajo, Pomo en batería. Pomo y Machi venían de grabar con el Papo Blues 3, eran parte de la banda de Papo, y bueno, Spinetta, como ya había hecho anteriormente para Pescado, le sustrajo los músicos. Es interesante la influencia de Papo en la obra de Spinetta. De hecho, Pescado es un poco, está hecho con la idea de hacer algo como lo que hacía Papo, en parte, ¿no? Si bien tiene influencia de Zeppelin, de otras bandas, obviamente. Pero Spinetta estaba muy influenciado por la música de Papo y admiraba mucho a Papo. Y después, bueno, incluso le regaló la que fue la primera guitarra de Almendra, una guitarra de luthier muy particular. Y después Papo la vendió. Y bueno, Spinetta, digamos que la relación entre los dos se deterioró bastante. Nunca fue la misma. No, incluso en el libro de Miguel Greenberg, Cómo vino la mano, prácticamente toda la entrevista que le hace Spinetta está denosta a Papo completamente, y dice que casi que prácticamente que se volvió loco por culpa de Papo. que Papo le escribió toda la cocina de la casa con la palabra no, nunca. O sea, estaba bastante distanciado Spinetta de Papo. Bueno, y a su vez Invisible se distancia, tiene la intención de distanciarse de lo que era Pescado, la propuesta más cruda de Pescado, y tener muchos más climas, muchas más texturas. Spinetta venía de tocar con Pomo varias veces. Pomo, quiero decir, para mí el máximo batero que ha dado la República Argentina, junto con Moro, quizás los dos más increíbles bateristas de estas pampas. Venía de tocar en la banda Tórax, la primera banda creada por Spinetta después de Almendra, banda que quedó en la nada, no se llegó a formalizar. Venía a tocar en La Pesada, también con El Flaco, de grabar en Spinettalandia con Spinetta en el 71, y bueno, en el 73 se formaliza Invisible, y en el 74 sale este disco increíble que inaugura la obra de Invisible. En realidad, primer long play, ya habían sacado tres simples antes. Está buenísimo, me acuerdo de la anécdota esa que había escuchado una vez, de que en esa época, en el 72 fue Vida, ¿no?, de Sui Generis. Sí. Que iban en auto Spinetta, Machi y Pomo, y me escuchaban la radio y se escuchaba un tema de Sui Generis y se reían. Lunes otra vez. Algo así, bueno, pero que lo complejo, ¿no?, lo complejo que la música que hacía Spinetta en esa época, en Invisible. Sí, totalmente. Aparte, digamos que iban a la par Spinetta con Charlie, y las diferencias que había. Por eso para mí está Spinetta y 10 más. Es como Messi, digamos. Sí, o Rojo. Bueno, la propuesta de esta banda era hacer un trabajo como colectivo. De hecho, todos los temas están firmados Invisible. Pero bueno, la presencia creativa de Spinetta se destacaba mucho, obviamente. Bueno, hay que recordar las vías de comunicación. No sé si el Negro Liz se anima a recordarlas. Adelante. A ver si me atrevo. Vos tenés que decir ese número. No, mira. Bueno, el número es 4253-0971. Perfecto. ¿Y el celular también? El celular, sí. Mira, para si queremos mandar un mensaje de texto. Sí, para saludar a Álvaro. Aparte de mandarle un mensaje personal, también puede mandar un mensaje para la radio. Claro, a ver, el número es 15-3791-4857. Muy bien, y después nos puede ubicar en internet a través de radiocompartiendo.argentinaestream.com. Allí nos pueden escuchar, es la página de la radio. Estamos saliendo en vivo en este momento. Facebook, ¿cómo es? El Facebook es facebook.com/unprogramaspicodélico, o lo puedes buscar directamente como Huacaja Huaca Radio y ahí te aparecemos. Bien, recordemos que estamos en la FM 89.7 y esto es Huacaja Huaca. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema que es una experimentación de un tipo que se llama Bartolomaus Traubeck. Se llama La Voz de los Árboles. Lo escuchamos y les cuento de qué se trata. Dale. Thank you. Bien, acabamos de escuchar el tema La voz de los árboles de Bartolomeu Straubeck. Sonaba un pianito, ¿no? Un pianito ahí, tranca. Vos sabés que esto es un experimento que hizo este tipo, que es muy tecnológico, o sea, es una cuestión muy que se puede hacer hoy, que por ahí hace 10 años o un número por el estilo era impensado. El tipo cortó un árbol, sacó una lámina del dibujo, digamos, de los anillos del árbol, como si fuera un vinilo, y lo puso en una bandeja, y a través de la computadora y con un programa que te permite trabajar con el sonido de esa forma, le adjudicó a una cámara que tenía enfocando hacia los anillos del árbol que iba girando, le adjudicó un sonido de piano a la computadora, y en base a las diferencias de las líneas de los anillos, es la diferencia en lo que suena, digamos. Es como que una nota está adjudicada por una determinada forma. Por las alturas. Por los dibujos. Ajá. Entonces, es un programa que uno, por ejemplo, vos tenés una camarita en la compu y podés hacer que si le acercás la mano a la camarita suene una nota aguda, y si le alejás la mano suene una nota más grave, o cosas por el estilo. Que es algo así como un theremin. Más o menos. O sea, no es exactamente eso, porque el theremin es por ahí más precario. Porque en esto puedes tener una posibilidad mucho más grande. Unas posibilidades mucho más grandes. Entonces el tipo le adjudica una tonalidad al programa. En este caso una tonalidad claramente menor, oscura. Y entonces todo el tema está en una misma tonalidad, lo cual te asegura que no va a haber cosas. No es como si vos tocaras cualquier nota del piano, sino que está delimitado. Y por ejemplo, cada vez que se escuchaba un acorde en lo que acabamos de pasar, sonaba. Cuando se escuchaba el acorde era porque justamente la bandeja estaba pasando por el lugar donde está el nudo del árbol. Vieron que tiene como todas las líneas. Sí, las vetas que tiene la madera. Tiene vetas y hay un lugar donde hay como un círculo oscuro, sí, que es como de donde nacen esas vetas. Entonces, en el programa ya estaba delimitado que cuando pasara por un lugar con mucha oscuridad, como era ese, iba a haber un acorde. Entonces, a fin de cuentas, hay todo un proceso tecnológico, digamos, pero realmente en última instancia lo que está sonando es lo que el árbol mismo tiene inscripto en sus dibujos. El tema se llama Años, la voz de los árboles. En realidad creo que se llama Años, la voz de los árboles se llama El Proyecto. Y es muy interesante, este tipo que se llama Bartolomeu Straubeck tiene una página de internet en la que sube sus experimentos sonoros. Este es con árboles, pero tiene otras cosas locas también. Para quien esté interesado, la página es traubeck.com. Traubeck se escribe TRAUBECK.com. Y bueno, es interesante ver cómo la música avanzado hasta poder hacer algo como esto, ¿no? Imagínate el hombre prehistórico pensando en cómo sonaría un árbol. Bueno, no existía ni el piano en ese entonces. Pero estamos yendo un poco lejos. Podríamos citar a Jimmy Page, que acercaba su mano al theremin. Tal cual. Como uno de los antecedentes de esta posibilidad. Así que bueno, una perlita experimental en este cumpleaños mío. Y vamos a ir a una pequeña tanda, y cuando volvemos lo que vamos a escuchar será una de las primeras grabaciones que hice en mi vida, así que va a ser un momento de mucha emoción. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con más Huaca Jahuaca hasta las 12 de la noche. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo, desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Política. Axel Kicillof y Héctor Timerman expondrán sobre la deuda mañana en la OEA. El ministro de Economía y el canciller participarán mañana en Washington de un encuentro que se celebrará en la sede de la Organización de Estados Americanos. Allí ambos funcionarios disertarán sobre el proceso de reestructuración de deuda llevado adelante por Argentina y sobre el tema fondos buitre. El G77 más China, la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR ya manifestaron su apoyo a la Argentina y rechazaron el accionar de la justicia norteamericana en favor de los fondos buitre. Sociedad. María Cristina Córdoba renunció al jury contra Campagnoli. La jueza renunció por razones de salud a su cargo de vocal titular en el tribunal que juzga al suspendido fiscal José María Campagnoli. La reemplazará Nicolás Toselli, defensor público oficial, ante los tribunales de primera y segunda instancia de La Plata. Martínez Córdoba sufrió un pico de presión arterial motivado por la gran presión en torno al caso y por eso había solicitado la suspensión de la audiencia la semana pasada. América Latina. Argentina asiste con energía eléctrica a Chile, que sufre dificultades de abastecimiento. Así lo informaron desde el Ministerio de Planificación Federal tras un pedido de las autoridades de Chile. Desde la cartera nacional se expresó que los inconvenientes se registraron en el norte de Chile, por lo que se solicitó la ayuda a nuestro país. Telemundial Brasil 2014. El Kun Agüero mejora de su lesión y se ilusiona con estar presente este sábado ante Bélgica en el duelo por cuartos de final. El delantero sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el duelo frente a Nigeria y en la práctica vespertina de hoy ya hizo fútbol de forma regular con los suplentes y sparrings. Recordemos que Argentina jugará por cuartos de final este sábado a las 13 en Brasilia. Desde Río de Janeiro, Quique Duplá, Radio Telam. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones. La violencia física es solo una de las formas de violencia de género. No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto. Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agua. Un inodoro con deficiencia en el flotante derrocha 1.200 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Todos podemos ahorrarla. Servicio técnico y reparación de PC. ¿Tu PC está lenta? ¿No conseguís el programa que querés? ¿Querés mejorar tu PC y no sabes cómo? Franco Contarino. Armado de PCs. Actualización, redes, limpieza, organización y backup. 4200-7487. franco-contarino@hotmail.com. El 9 de julio venía a festejar el Día de la Patria a la Fundación del Padre Luis Farinelo. De 12 a 16 horas, gran locro familiar. Venta anticipada en la Fundación del Padre Luis Farinelo hasta el 8 de julio, de 8 a 4 de la tarde. Un plato, 30 pesos. Dos platos, 50 pesos. Y el 9 de julio, un plato, 35 pesos. Dos platos, 60 pesos. Acércate a Echeverría 441 Quilmes. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos, voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Acabamos de escuchar, señoras y señores, en este tercer bloque de Waka Jawaka, especial Sabeca, en honor a mi cumpleaños, número 23. Una grabación que es quizás la más vieja que tengo. En realidad, tengo unas más viejas que son las de Araña Negra, pero que son unos videos que hay en YouTube. Si buscas Araña Negra Rock, lo vas a ver. Estoy ahí tocando el bajo en unos y la guitarra en otros. Pero esta es la primera grabación de un tema que hice yo, digamos. Se llama Pasaje Melancólico. Y lo grabé con un tecladista con el que tocaba por ese entonces, que se llama Bruno. Y el proyecto se llamaba Albur. No duró mucho más, fue un par de meses en el año 2008. Yo tenía por ese entonces 16, 17 años. Y bueno, como habrán escuchado, es un tema muy inspirado en Pink Floyd. Ahí lo estaba conociendo al grupo. A Pink Floyd lo conocí en 2006. Y realmente fue como un cambio total en mi vida, ya que hasta ese momento escuchaba Callejeros y Rata Blanca. Posta, pero... y Los Redondos, La Renga, ¿no? Pero realmente el cambio es cuando tenía 14 años y escucho The Dark Side of the Moon. De eso hablaremos en un rato, porque sonará un tema de ellos. La cuestión es que esta grabación que hice hacía 2 años que tocaba la guitarra, algo así, es la primera que tengo por ahí de un tema mío. Y bueno, obviamente se nota mucho el sonido, la búsqueda por ese lado, digamos. Después fuimos por ahí agregando otras cosas, pero hasta ese momento... Y después ahí agregaron a otros músicos. Claro, en ese mismo proyecto fue donde conocí un tiempito después a Pato Benítez, que es quien acaba de hablar, le cuento a la audiencia. ¿Cómo fue la historia, Pato? Contala vos. Es que no me acuerdo mucho, pero... ¿Cómo no me acuerdo mucho? Estaba gagá y ya no, viste, pero... No, creo que fue... Estaban buscando un batería. Bruno estaba hablando con mi profesor de batería y le preguntó si conocía algún baterista que le guste Pink Floyd. Y yo le dije, a mí me gusta Zeppelin. Y le dijo, bueno, pero es más o menos parecido. Y ahí arrancamos. Después de ahí se sumó Emma. En Francia, alto bajista. ¿Y cuántos ensayamos? 2 o 3 ensayos y después la banda se paró. Se fue quedando, igual, no sé si hubo un momento que dijimos, che, no tocamos más. No sé, como que se fueron espaciando los ensayos, como pasa casi siempre. Igual. Sí. porque no llegamos ni a tocar en vivo ni nada. Esta grabación igual es antes de que estuviera incluso Pato, es cuando éramos teclado y guitarra nada más. Y nada, al menos ese proyecto dejó esa grabación y que conocí a Pato. Al año siguiente, cuando yo ya estaba en Bad Retro, en un momento se fue el que era el baterista y pensé en él. Y bueno, aquí estamos. Al ratito nos fuimos de viaje juntos y bueno, ahora hacemos un programa de radio. Siempre es bueno conocer a Pato. Por ahí en ese momento no, sí. Pero unos años después te puede servir para algo. Lo vas reciclando, ¿viste? Yo siempre voy diciendo, mirá que yo tengo algo, ¿eh? Algo guardado. Algo guardado. ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, vamos a escuchar otro tema que por ahí marca un poco mi adolescencia. Como ya les comentaba, hoy todos los temas los elegí yo. Y ahora vamos a escuchar una de las bandas de Charly García, el jamón del medio, digamos. Charly tuvo, digamos, tres bandas, que fueron Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. Y quizás la menos conocida es justamente el jamón del medio, La Máquina de Hacer Pájaros. No porque le falte peso propio, sino porque el Sui Generis fue la biblia de todo cancionero y de todo fogón argentino en los 70 y hasta hoy. Y porque Serú Girán quizás fue la mejor banda que hubo acá. Pero La Máquina fue una banda tremenda. Es como un paso intermedio entre los dos, pero también es como mucho más progresivo en algunas cosas que Serú Girán. En esa época Charly curtía mucho Génesis y Yes y todas las bandas que siempre pasamos en este programa. Y el tema que vamos a escuchar es del primer disco de la banda, que está editado en el año 1976. El álbum se llama igual que el grupo, La Máquina de Hacer Pájaros. Y el tema es el quinto del disco, se llama Rock and Roll. Así nomás le puso el chabón, pero es mucho más que un rock and roll, porque al menos de lo que uno conoce tradicionalmente como rock and roll, ¿no? Que es mover la patita y tres acordes. Acá hay un montón de cosas, así que vamos a escuchar La Máquina de Hacer Pájaros, Rock and Roll. Thank you. acaba de pasar por el aire de Waka Jawaka, La Máquina de Hacer Pájaros con el tema Rock and Roll. Y bueno, una de las grandes bandas del progresivo argentino, como acabamos de mencionar. Otro tema que toqué con el camarada Pato Benítez en nuestra época de Va de Retro, sobre todo el año pasado, que hicimos muchos tributos. ¿No, Pato? Sí, el tributo, escuchar ahí. El tributo a La Máquina, justamente. ¿Qué tenés para decir respecto a las dificultades técnicas que te planteó este tema? No, o sea, es complejo tocar las cosas que hacía Moro, todas, y captarle la onda y todo. Es difícil de explicar más. Claro, una cosa que por ahí no dijimos, que el baterista de este grupo es Oscar Moro, que es el mismo baterista que después arma con Charly Cerú Girán. Y que venía a tocar en Los Gatos. Terrible baterista. Y creo que ya... no, que fue porque con la banda tuvimos que hacer un tributo a Invisible y a La Máquina. Los dos bateros. Y a Cerú, ¿viste? Bueno, igual creo que la chamullé bastante bien. Uno de los bateros que Meisner recién mencionaba como junto a Pomo, de los dos mejores del país. Es que está Pomo, Moro y Pato. Y abajo Bonzo. No. La humildad es lo primero. Y bueno, pero me puse tercero. Mirá vos. Es verdad. Bueno, vamos a conmemorar otro hecho que ha ocurrido un 2 de julio. Además de que el 2 de julio de 1991 nací yo, un 2 de julio pero de 2005, es decir, hace exactamente 9 años, el día en que yo cumplía 14 años, se juntó por última vez, tocó en vivo con su formación original, por última vez, y algo que nunca más va a volver a ocurrir, el grupo Pink Floyd, que como mencionaba hace un rato, fue el que me introdujo a mí en esta música. Como que me abrió la cabeza a un montón de sonidos que hasta ese entonces yo venía escuchando mucho rock nacional, y realmente la llave de acceso a todo lo demás fue Pink Floyd, justo en el mismo momento que más o menos empecé a tocar la guitarra. Y nos habrá pasado a muchos de los que estamos acá, ¿no? Porque a mucha gente, no solo de los que estamos acá sino de todos lados, Pink Floyd es una banda que, además de ser quizás la pionera del rock espacial, progresivo, psicodélico, también se le puede nombrar a King Crimson en ese sentido. Pero Floyd tiene un alcance que supera al de todas las demás, digamos. Sin ir más lejos, Roger Waters hace 2 años, o el año pasado, pues, hace 2 años, ¿no? 2012. Sí. Desde hace 2 años ostenta el récord de canchas de River llenadas, que creo que fueron 9 recitales seguidos. Es decir, que estamos hablando de una banda de un alcance recontra masivo, y que a la vez es una de las que más ha experimentado, o ha sido la primera en experimentar con el sonido de una manera realmente profunda. Ya no solamente desde cómo tocar el instrumento, sino de cómo hacerlo sonar. Y llevaron al máximo todas las posibilidades técnicas de su época. Sería muy loco pensar qué harían hoy, porque hoy todos en nuestras casas podemos tener más o menos los mismos recursos que ellos tenían en los mejores estudios del momento, con una computadora y poco más. Pero ellos se rompieron la cabeza en buscar sonidos que iban más allá de lo que se hacía en el momento, ¿no? Fue como una ruptura total. Es recomendable ver está en YouTube, cómo se hizo el lado oscuro de la luna. Está muy bueno eso. Cuando sí. Empieza Roger Waters a experimentar con un teclado, creo que un modulador o algo así. Sí, un mini procesador, no sé qué nombre lleva. Pero un tecladito que tocaba una melodía y la hacía repetirse y le subía la velocidad y quedaba... Creo que es Gilmour el que hace eso, en On The Run, el segundo tema del disco. Que queda esa cosa que es como un helicóptero. Sí. Bueno, justamente de ese disco, de Dark Side of the Moon, que es quizás el más conocido del grupo, o el más vendido, vamos a pasar el tema Breathe. Pero como les comentaba, la versión que tocaron hace exactamente 9 años, en el que fue el último recital de la banda. Recordemos que igual antes de este recital el grupo estuvo separado como 20 años. Desde que se fue Waters a fines de los 80, hasta después siguió un tiempo con Gilmour a la cabeza. Pero digamos que esta fue el primer encuentro de los 4 miembros originales después de casi 20 años. y el último, porque en el 2008 falleció el tecladista Richard Wright y no se podrá volver a repetir el hecho, que fue realmente increíble. Yo conocí Pink Floyd al año siguiente, o sea que no llegué a valorar en toda su plenitud la juntada en ese momento, porque en ese momento estaba cumpliendo 14 años y no sé, estaría jugando la pelota con mis amigos o algo así. Pero vamos a escuchar entonces del Live Aid a Pink Floyd en su última presentación, tocando el tema Breathe. Softly spoken magic spell. acaba de pasar Pink Floyd en el Live Aid de 2005 tocando el tema Breathe, que es el, podríamos decir, el primer tema de Dark Side of the Moon, ya que lo que hay antes es como una introducción. Y vamos a hacer una pequeña tanda, ¿les parece? Y dale. Y dale. Y le metemos hasta las 12 con Waka Jawaka, Sabeca Special. Radio Compartiendo 89.7. Una radio con oídos. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. El vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos. De lunes a viernes, de 10 a 12, con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo, 89.7. ¿Qué es el rock? Un movimiento cultural juvenil. Una horda descontrolada de impulsos sexuales adolescentes. Toma el tren hacia el sur. Un recorrido inicial a través de la historia del rock. Jueves a las 20 horas. Por Compartiendo. FM 89.7. Toma el tren hacia el sur. ¿Querés hacer radio? Necesitas sonidos. Voces, música y mucho amor. Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos. www.fmcompartiendo.org. Qué loco esto que estamos escuchando, ¿no? Ahí se develó el misterio de que era de Grand Wazoo. Che, yo no fui ese, ¿eh? Mi celular está lejos. Ahí está. Ah. Dejó de hacer ruido. ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Epa! Ahí estamos con Waka Jawaka como debe ser. Bueno, venimos de Pink Floyd. Y nos vamos a... Y nos vamos a presentar al invitado sorpresa que tenemos esta noche. Que se presente a sí mismo. Nombre, apellido, edad. Maximiliano Musalupo, 23 años. ¿Cómo 23? 22. Ya que me parece Sayuso. Perdón, no me quería quedar atrás en esta fiesta. ¿Qué te trajo a estos pagos? Me han invitado a un cumpleaños y he decidido venir. Después de tanto tiempo de no ver al cumpleañero, así que vine a festejarle esta edición especial del programa. ¿Algo que quieras acotar? Feliz cumpleaños. ¿Que tengas pensado, aparte del cumpleaños, algo que quieras? Vos tenés acá el micrófono para decir lo que tengas muchas ganas de decir. Mira, del año del tema que acabamos de escuchar de Pink Floyd, de la grabación que fue en vivo en 2005, es el mismo año en que nos conocimos, Turco. Así que 9 años de conocernos, mira vos. ¿Alguna anécdota que tengas mucho con tiempo? El... Uy, pero ¿Yuso? Anécdotas un montón, pero lo que más me queda siempre es uno de los primeros días de colegio que lo conocí. solamente me habló de fútbol. Preguntándome en qué posición jugaba. No me dijo fútbol, me dijo soccer. Pará. Yo iba a ese colegio de toda la vida, desde primer grado. Un día en octavo grado aparece un extraño de Boca Grande y se sienta atrás mío. Y como es, yo me doy vuelta y te pregunto, ¿no? Fue una cosa así. La pregunta fue, ¿te gusta el soccer? Esa fue la pregunta exacta. Le digo, sí. Me pregunta, ¿posición en que jugás? Le digo, de 8 por derecha. Y muy amigablemente me dijo, igual que yo. O sea, me estaban marcando un terreno acá en el principio, ¿viste? Te veo ahí nomás. Claro. Y al otro día tuvimos un partido con los del otro grado. ¿Y cómo salió? Jugó Juana con doble 8. Y perdimos. Perdimos. ¿Perdimos? ¿En serio? Perdimos, sí, me acuerdo patente. Perdimos. ¿Cómo seguir después estas palabras emotivas? ¿No? Después de esto, ya no puedo. ¿Qué hacer ahora? No puedo más, perdón. Sí, ha sido... Bueno, ahí nos conocimos, después hicimos octavo y noveno y... Fuimos los únicos de ese grado que hicimos juntos la secundaria. Va, no sé lo demás, pero nosotros dos no teníamos más compañeros de la primaria que nosotros dos y bueno, Paula. Y Paula, sí. Pero fueron en total 5 años cursando juntos. Mucho tiempo. Mucho tiempo, Salchi. Ahí siempre hablando de soccer. Siempre. Siempre. Mira, el Pepi que nos debe estar escuchando, pero que no vino porque está engripado. Eso dice. O eso dice. Subió una nota hablando de soccer que dice que el tiki tiki murió hace rato. ¿Qué más que un hincha de Quilmes podría decir una cosa así? Ah, bueno, pero yo no quiero hablar de Quilmes, ¿verdad? Porque si no lo mandamos a Pepi, pero es que acá anda Temesner igual también. Equipos de barrios, podemos hablar todo el día. No sé, estamos a tiempo. Por eso, mejor si vas a hablar de equipo de barrios que no hables de Quilmes. Por eso, mejor. No, pero con el camarada Pepe también hay eternas discusiones, básicamente porque él defiende el bilardismo y su absoluto apego al resultado y nada más. Lo cual está bien porque yo también quiero ganar, pero yo qué sé. Hablando de este mundial concretamente, ¿cómo querés ganar si jugás mal? O sea, hay que seguir rezando que Messi frote la lámpara y que no nos metan un gol. Es como... ¿Vos qué opinás, Sánchez? Tiki tiki. No, lo único que no encuentro otra cosa, ¿no? No, es puto, hay que jugar bien. Si jugás bien te lleva a ganar. Tenés no más chances de ganar. No es que me guste jugar no bien. No hay otra y explicación. Claro. Es que hay gente que dice, no, vos porque no. Yo quiero ganar y creo que si jugamos bien tenemos más chances de ganar, no es por otra cosa. Por las posibilidades que uno crea jugando bien. Y sí. Pero bueno, hay gente que no lo ve, hay gente que se piensa que ponerle cosas raras a un bidón en un partido del mundial y dárselo al rival. Los pícaros. Claro, viste, son tipos que se creen que... En fin. Son los dios. Igual yo lo tenía de referente al Chapita y también así esas cosas, ¿no? Aunque ahora como técnico no, está más tranquilo. Está más tranquilo. Sí, sí. ¿Cómo lo ve ese tipo? Y todo hincha de River, ¿no? Qué complicado. Bronca. Qué bronca. Porque, ¿qué recordás, por ejemplo? No voy a entrar. ¿Alguna cosa? No, basta, estamos hablando. Un partido que River estaba ganando. Se tira en el área. Inventa un penal, pero de otro planeta. Increíble. No me acuerdo qué partido pero hace. Pero el partido echar un jugaron de una manera. Que... En la cancha de Boca, que termina 1-1. Mete el gol Palermo. Fue un penalazo. Un piletazo. Que le dice que te echó. No, eso le echó a Sambuesa por la Libertadores en 2004. Agarra y le dice. Ah, pero Patín, vos nunca viste un partido de fútbol. Sí, te lo contaron, ahora estás tratando de dormir cable, boludo. No. A Sambuesa le dice que el árbitro. Sambuesa está amonestado. Guillermo Bailey dice: te amonestaron. Te echó, perdón. Sambuesa va, insulta al árbitro y lo terminan echando en serio. Así es. Mira, acá hay un tipo que es familiar de Pato. Más concretamente es su hermano. Ese no puede hablar de nada. El Mauri, conocido acá por la audiencia boca jaguaquera, seguramente. Y dice... No, igual está hablando del tema anterior. Del tema de Pink Floyd. No. Del tema de Argentina. Dice que Argentina jugó bien porque estamos jugando contra selecciones que se meten atrás. Para pensarlo. Sí. Puede ser. Vamos a hacer contra Bélgica ahora. ¿Qué pasa? Y me dice aguante Messi y me insulta. Yo nunca critiqué a Messi. O sea, que no lo pude igualar a Juan Román Riquelme bajo ningún aspecto futbolístico ni de liderazgo. No significa que yo crea que sea un mal jugador o algo por el estilo. Es más, es el jugador indicado para traernos la copa, ¿verdad? Pero para, volviendo al tema de... De River, dale. No, el tema de la selección. O sea, tiene razón el tipo que tiene el mismo apellido que yo. Porque sí, los equipos se plantan, los equipos que no arriesgan a nada, se plantan atrás y está bien, saben defender bien, man. Pero hay una estrategia, me parece. Que haya falencias en la selección, sí, las hay. Y que tienen mala suerte, sí, las hay. O sea, creo que tan mal juega la selección. Pero escúchame, te hago una pregunta. Se lesiona Messi. ¿Vos hacés alguna apuesta a favor de Argentina en base a su funcionamiento colectivo? No, se lesiona Messi, no, ni me lo va a hacer el Mundial. Nos retiramos del Mundial, ni juguemos el partido. O sea, tenemos destellos individuales, no hay un funcionamiento aceitado de equipo que uno diga, mirá, es un Boca de Bianchi, es el Boca de Basile, equipos que jugaron realmente. El Quilmes de Felipe. Es un equipo que depende de individualidades. Exclusivamente. Y lo que tiene... Mirá. Pero pará. El tema es que esa individualidad es la más grande de todo el fútbol. O sea, tenés a Messi, no tenés, no sé, a un jugador que juegue medio pelo y listo. No es que te estaba Pastore y, bueno, juega Pastore y después la mueven un par más. Tenés a Messi. Pero también Brasil que Messi viene... Messi te hace la diferencia... Te hace la diferencia, es el mejor jugador del mundo, pero Brasil tiene a Neymar, Holanda tiene a Robben, no es que son todos unos muertos y nosotros tenemos a Messi. Todas las selecciones tienen grandes jugadores y yo qué sé, dice no, Holanda le costó ganarle a México. Sí, pero Holanda le clavó 5 a España. O sea, estamos comparando nuestro mejor partido con el peor de Holanda para equipararnos. ¿Cuándo le ganamos nosotros 5-1 a alguien en este Mundial? O como Alemania que le ganó 4-0 a Portugal. O sea, pueden tener partidos difíciles y otros que no tanto. El tema es que los nuestros son todos difíciles, en todos jugamos medio pelo, pero, está bien, se cierran atrás, pero no jugamos 10 puntos, ¿me entendés? El Boca de Bianchi se metía atrás y le tiraba pelotazos a Palermo. ¿Qué? ¿Eso quién lo está diciendo? Eso lo dice mi hermano. Te hubiera gustado, tener a Riquelme y a Palermo ahí. Pero, a ver, a la selección no le tocó todavía ningún rival así que digas, bueno, juega contra Alemania, ponele. Que... Capaz que lo el partido. Encima, no, pero capaz que el partido es más parejo porque ambos tienen la ambición de ganar. Cuando un equipo no tiene ambición de ganar, se mete atrás. Yo creo que son tácticas. Más que ambición de ganar. Uh-huh. Mourinho quiere ganar siempre y su estrategia es la contra. Atrás y en la primera oportunidad que tiene, te liquida. Holanda también está jugando de contra. Bueno, el otro día con Chile. Tiene un solo delantero. Con Chile fue increíble. Chile tuvo casi el 70% de posesión de pelota. Y de poco le sirvió. Y lo ganó de contra Holanda. Ahí está, ahí está el negativo. No sé si de poco. Si te quedas con si entró la pelota o no entró la pelota. O sea, obviamente ganó Holanda. Yo creo que Holanda juega bien porque maneja las dos variantes. Porque te ataca y también sabe salirte de contra. Claro. Y administrarte rápido la pelota en un contraataque. Para mí eso es fundamental. Y si miras los goles más importantes de la historia de la Argentina, son goles de contra. A ver, el de pero ahora está faltando contraataque. Es parece. Lo que yo estoy diciendo. A Argentina le falta manejar esa variante también. ¿Vos sos partidario de lo que manifiesta Tarnowski de tirarnos todos atrás dejar a Messi arriba que haga lo suyo? No, para nada. ¿De qué cuadro es? Brondale. No hay que llegar a ese extremo. Creo que hay que manejar las dos variantes, no quedarnos con una sola. No sé, yo lo que sé de Holanda es que lo dirige un tipo que es enemigo acérrimo de todo aquel que ama a Juan Román Riquelme, que es Luis Van Gaal, que es un tipo que es básicamente un indeseable. O sea, ese tipo... ¿Pero cuál fue el problema que tuvo con Riquelme? Yo, en el mismo lugar, en el mismo momento en que me voy a vivir a Barcelona, exactamente mediados de 2002, al mismo momento, casi en el mismo avión, se va Riquelme de Boca al Barcelona, juntos. Una coincidencia. De esa época es mi primer mail, Alba Riquelme. O sea, ídolo futbolístico desde el principio del tiempo. Y el técnico del Barcelona era Luis Van Gaal, el que es ahora técnico de Holanda. Y a Riquelme lo compra la dirigencia del Barcelona, pero Van Gaal no lo quería. Y sabes que Riquelme tenía 23, 24 años, más o menos como nosotros, un pibe que podía haber sido campeón de América del mundo, pero que era un tipo joven, yéndose a vivir a un lugar. Recordemos que Riquelme además se va porque acá secuestraron a su hermano. Es decir, que no es que se va a qué lindo, mejor Europa, sino que se va casi desterrado del país, porque era un momento muy jodido, en el que muchos nos íbamos, me incluyo, mi familia también se fue. Llega allá y lo primero que le dice Van Gaal es, mira, está todo bien, pibe, pero los dirigentes te trajeron, yo no te pedí. Así que conmigo no vas a jugar. Así, de una. Y cuando Riquelme jugó, que fueron un par de partidos, más que nada cuando Barcelona jugaba con suplentes, lo ponía, A pesar de eso, Riquelme tenía la 10. Y lo hacían jugar por izquierda, creo, ¿no? Lo hacían jugar de volante por izquierda o por derecha, pero por las bandas y que corriera. Porque, y cuenta Riquelme que le dijo Van Gaal un día, vos con la pelota sos el mejor jugador del mundo, pero cuando no tenemos la pelota, el equipo tiene un jugador menos. Así se lo digo. No estaba muy equivocado para mí, igual. No. Mira, no hablemos porque se va para se va para nervioso. ¿Cómo hacemos para pasar de esto a Tchaikovsky, no? La cuestión es que, como dijo Horacio Pagani, que hay quien preguntó quién era el muchacho que le daba... En Facebook hay un flyer de este programa, el especial Sabeca, en el cual está el gran Horacio Pagani, un compañero riquelmista. Horacio Pagani lo dijo, Van Gaal va a quedar eximido de sus culpas simplemente yendo a Don Torcuato, tocando la puerta de Riquelme y diciendo, disculpame, viejo, tenías razón. ¿Sabes por qué? Porque a Van Gaal lo echaron del Barcelona, fue un fracaso. Yo no pude ver al Barça campeón cuando estuve allá por culpa de Van Gaal, porque jugaba mal. Y la cuestión es que a todo esto lo que queda del paso de Riquelme por el Barça es que Iniesta dice que aprendía de Riquelme en cada entrenamiento, aprendía de él. Y bueno, fue campeón del mundo después, ¿no? En fin, ahora vamos a Tchaikovsky. ¿Sabes cuál es el punto en común? El arte. Porque Riquelme es un artista. No, pará. Ojalá renueve Román porque me quiero matar, ¿sí? Ah, bueno. Che, pará. Volvamos al tema porque ya parece... Un programa de fútbol. Parece también. Falta Fantino. No podía faltar igual. Me acaba de informar que... Es el cumpleaños de Yusó. El bloque futbolero. Aparte, cómo no hablar de fútbol en medio de un mundial. Claro, estamos todos ahí acalorados con los partidos. Nosotros no somos los que dicen nada, pero ¿por qué no le prestan atención a otras cosas? No, nosotros vemos el mundial. Hasta el negro Liz, que nunca ve fútbol, está mirando todos los partidos del mundial. Todos. La otra vez le digo, negro, toco a las 7 en tal lado. Justo juega Uruguay, me dice. Son las horas libres. Bueno, vamos a dejar de lado el fútbol, aunque sea por una semana, porque seguimos en el mundial la semana que viene y habrá algo para comentar. Después la seguimos con Mauri, que sigue diciendo ahí giladas. Y nos vamos ahora a algo que es medio... Sí, es un viaje en el tiempo. Waka Jawaka, además de pasar rock y de que su eje central es el rock progresivo, pasa a otras cosas. Esta sección se podría denominar como otras yerbas. Y en el caso del día de hoy, he decidido que esa otra yerba sea una obra de Pedro Elías Tchaikovsky, Peter Ilyich Tchaikovsky, compositor ruso del siglo XIX, de música académica, se lo podría catalogar como de romanticismo. Y lo que vamos a escuchar es una serenata para cuerdas en do mayor. Y la elijo porque hace cosa de un mes y pico, la toqué a esta obra en la Usina del Arte con la orquesta de la Radio Amadeus. Y fue una de las veces que más me emocioné al tocar algo desde que piso escenarios, digamos. Es una obra increíble, de mucha carga emocional, y realmente terminé de tocar y nos paramos, ¿no?, todos los músicos, y la gente estaba de pie aplaudiendo y no paraba de aplaudir, y se me venían las lágrimas a los ojos. Realmente hablé después con un compañero en el camarín, en el baño, y me decía, loco, estuve a punto de llorar. Estábamos los dos ahí como que... Él había llorado, hasta me parece incluso. Fue realmente muy emocionante tocar esta obra en el contexto también de cómo lo recibió la gente. Pero, nada, fue algo muy importante que me pasó hace poco, tocar esta pieza increíble de Tchaikovsky, y por eso la quería compartir. Dura como media hora, son 4 movimientos, pero vale la pena escucharlo. Es como que es un buen disparador de sueños. ¿Alguien tiene algo para agregar a todo esto? Que hay que recordar a la gente que vamos a seguir estando los miércoles a la misma hora de siempre, 22 a 25. Seguiremos siendo 3, capaz con algún invitado, como siempre, algún invitado sorpresa. Tendremos un programa común y corriente el próximo, pero no deja de ser un programa especial. Y bueno, nos estamos yendo. Perdón, es un disparador de sueños como los pases de Román. Ahí está la conexión. Estaba esperando que diga algo, ¿viste? Bueno, así que nos estamos yendo. Bueno, ha sido un placer, muchachos, que cumplir años aquí con ustedes. Seguimos la joda loca por otros pagos, seguramente en Buró. Patín, el Turco, el List y Andate. Un honor haber compartido con ustedes, con Fabio Mella también. Bueno, no sé si nadie tiene más para agregar, dejamos paso al maestro Tchaikovsky. La orquesta que interpreta la obra es la de la radio de Múnich. No, perdón, de la radio de Moscú. Creo que habíamos elegido esa versión. Justamente Tchaikovsky fue ruso, y nada mejor que un ruso tocando un ruso, y que un argentino haciendo lo propio con música argentina. Es quizás donde más se ve, se expresa el espíritu de esa música. Así que nos vamos con el maestro Tchaikovsky y será hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene. Thank you. Thank you.